Hola y bienvenidos al podcast de Activators.es, la comunidad internacional líder para mayores de 40 años. Mi nombre es Katia Salomón y hoy continuaremos la serie con el tema Opciones para encontrar pareja en Internet, después de los 40 o 50 años. Muchos mayores de 40 y de 50 resultan tener dificultades en encontrar una nueva pareja después de una separación o de la muerte del compañero anterior. Esto tiene muchas razones. Una de ellas es que en la mayoría de los casos el círculo social de la persona se ha visto reducido por causa de las obligaciones familiares y laborales. De tal forma que, por lo general, la persona no encuentra ningún candidato o candidata interesante entre sus conocidos. Además, después de una separación, en muchos casos se descuida el círculo de amigos, ya que estos se consideran como parte de la relación pasada. La meta es hacer nuevos amigos y empezar una nueva relación. Pero en muchas ocasiones hace falta la experiencia o quizás no hay suficiente tiempo para buscar amigos por causa de las obligaciones que conllevan trabajo y familia. Por esta razón, la persona mayor de 40 o de 50 que desea encontrar una nueva pareja le conviene tomar nuevos caminos en su búsqueda. Hoy en día, la Internet ofrece una gran gama de páginas web que pueden ayudarle en el propósito de empezar una nueva vida. Estas se dividen principalmente entre portales de búsqueda de pareja en línea y redes sociales. Mientras los portales de búsqueda de pareja se limitan a la búsqueda de una relación sentimental, las redes sociales están organizadas de manera más amplia. En estas se puede tanto encontrar pareja como hacer nuevos amigos, mantener el contacto con ellos, compartir fotos, videos, música o crear grupos y foros para la discusión de temas de interés. Además, cabe resaltar que los servicios de la mayor parte de los portales de búsqueda de pareja conllevan un pago, mientras que el uso de las redes sociales es en su mayoría gratuito. Activators.es es una muy buena alternativa para todos los mayores de 50 o de 40 o para los miembros de la tercera edad que busquen una nueva pareja o que simplemente deseen hacer nuevos amigos dentro de su mismo grupo de edad. Activators es la plataforma internacional líder para la generación de mayores de 40 y pone a disposición de sus usuarios sin costo alguno todas las funcionalidades que la persona madura puede necesitar para encontrar un nuevo amor o nuevos amigos. Entonces no lo dude, regístrese en Activators y sea parte de esta activa comunidad. Activators.es se escribe ACTIVAGERS.es.